Me encuentro acá con el director de juventud, Nicolás Sodera. Nicolás, buen día. Me gustaría saber, Nicolás, el día domingo se hicieron, este fin de semana se hizo el cierre de las actividades por por el mes de la juventud. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, hola Felipe, ¿cómo estás? Sí, la verdad que el día domingo cerramos el mes de las juventudes en el Prado Español. La verdad que con muchísima gente, fue un mes cargado de actividades para las juventudes y estamos muy contentos, primero porque resultó todo pacíficamente y estuvo todo muy controlado y muy tranquilo, y segundo porque se hicieron actividades presenciales, ¿no? Volvimos a la presencialidad, se pudieron llevar a cabo tanto en la Laguna Don Tomás, en el Cine Millennium, en el Prado Español. Tuvimos una variedad de contenidos artísticos, deportivos, hicimos prevención, capacitaciones en lo que es educación sexual, sobre grooming con la gente del Ministerio de Seguridad de la provincia de La Pampa. Agradecer al gobierno provincial, tanto al Ministerio de Seguridad como al Ministerio de Salud, que colaboraron, al Ministerio de Educación. Fue un mes cargado de actividades que por suerte salieron muy, muy lindas, ¿no? Y se vio eso en el marco del público que fue a cada una de las actividades. En la Laguna, el día 21 de septiembre, tuvimos muchísimas personas, todo salió lindo como lo esperábamos. Nos sorprendió la cantidad de gente que fue, pero se desarrolló todo en total normalidad, ¿no? Sí, estábamos hablando antes, me contabas que la gente respetó mucho, los jóvenes respetaron mucho el tema del distanciamiento, el tema del barbijo, se pudo compartir bien y además disfrutar un momento, por ejemplo, en el Prado, que había buena música y todo, ¿no? Sí, en cuanto a los protocolos de COVID que bueno que estamos viviendo, se respetaron todos, se veía a cada uno con su mate, bueno, se pusieron también dispensas de agua caliente, estaban casi todas las medidas dadas para que se respeten, ¿no? Y la verdad que el acompañamiento y la responsabilidad de los jóvenes y las jóvenes que asistieron a cada una de las actividades fue excelente. Y nada, y también cerrar el mes con este mes de las juventudes con una firma de un contrato que se hizo por la creación del skatepark, ¿no? Que es una demanda que hay de los jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad desde hace muchísimo tiempo, y empezar a hacer realidad esos sueños que tienen muchos jóvenes de nuestra ciudad, que son vecinos nuestros, es totalmente gratificante para nosotros. Me tomaste el tema del skatepark, aprovecho de consultarte eso. El día viernes hizo el tema de la firma. Contame dónde va a estar, dónde estaría instalado o va a estar instalado. Bueno, el skatepark va a estar instalado en el predio de la Laguna Don Tomás, donde está la pista de ciclismo ahí al costado. En sí, lo que se hizo fue la firma. Había ya un proyecto sobre skatepark que tiene algo así de 5 años ya o más en el municipio de Santa Rosa. Nosotros, cuando asumimos la gestión, lo estuvimos mirando. Bueno, después se nos vino la pandemia encima, los recursos se fueron por otro lado, obviamente, y retomamos el trabajo en conjunto con gente que practica este deporte urbano y otras disciplinas del mismo deporte urbano. Nos dimos cuenta que el proyecto necesitaba una elevación, ¿no? Así que se decidió contratar a especialistas en el tema, esta asociación BMX, que son de la ciudad de Córdoba. Ellos van a hacer el proyecto, y a partir de la firma, que fue el día viernes, tienen 90 días para entregar el proyecto. Y una vez que esté entregado el proyecto, se empezará a construir, ¿no? Recordemos que el intendente ya dijo que la partida presupuestaria está para hacer el skatepark, está contemplado en el presupuesto, estaba contemplado en el presupuesto de este año, y si así faltara algún recurso, se va a incrementar la partida en el presupuesto del año próximo, ¿no? No solo es un skatepark, también comentaban que había otra ¿Cómo se llama? Sí, Puntrack. ¿Qué significa? Sí, Puntrack es otra disciplina también de un deporte urbano. Esa ya está, ella ya está lista, está faltada. A ver, dentro de los deportes urbanos hay distintas ramas, ¿no? Está el skate, está el patín, está el Puntrack. Bueno, hay distintas ramas y bueno, y se va, todo eso se va a desarrollar en un mismo lugar, ¿no? ¿Qué es el Puntrack? Para el que te conozca. Sí, son bicis, bicis como BMX o alguien que conozca el tema, y son todos elevaciones, en elevaciones y ondulaciones. La verdad que está muy bueno, son deportes que han crecido muchísimo en la ciudad, se ve a muchísimos jóvenes, no tan jóvenes, practicando estas disciplinas y no tienen un lugar, ¿no? Y en eso es importante destacar que el municipio hace eco de las demandas que los vecinos y las vecinas tienen, ¿no? Esto era una demanda que tenía ya muchísimos años y se vio reflejado así en todas las redes sociales, en los medios, cuando se salió la noticia de que se iba a construir. La verdad que explotó de felicidad en muchos vecinos y vecinas, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Y nada, y también asumir el compromiso de cada una de las demandas que tengan, que siempre que esté dentro de las posibilidades y podamos, y si no, será nuestra responsabilidad como funcionarios públicos gestionar para que cada una de las demandas de nuestros vecinos sean solucionadas. Volviendo al tema del mes de la juventud, ¿hicieron algún número o algo de cuántos chicos o jóvenes participaron? Mirá, nosotros teníamos en el control de las inscripciones de los campeonatos deportivos. Ahí teníamos varias disciplinas, teníamos básquet 3x3 masculino y femenino, vóley mixto, teníamos fútbol masculino y femenino, también participó gente en ping pong, hubo ajedrez, más o menos en esas disciplinas, en lo que fue lo deportivo, tuvimos inscripto unas 300, 400 personas. Después tenemos que sumar las actividades que se hicieron también en el Cine Millennium con todos los secundarios de la ciudad, y se hicieron fueron 6 funciones, aproximadamente 900 jóvenes pudieron ver la película en el cine Millennium, la película de La Noche de los Lápices, recordemos. Está bueno también porque ahí nos comentaban muchísimos jóvenes que asistieron que era la primera vez que iban al cine, ¿no? Y eso también para nosotros es hermoso, darle la posibilidad que puedan conocer, que puedan disfrutar de una experiencia que no se le da cotidianamente. Así que nada, no tenemos un número, pero bueno, también podemos sumarle la actividad del Día de la Primavera y Día del Estudiante, 21 de septiembre. Así que yo creo que estamos, estamos pasando por mucho las 5.000 personas participantes del mes de la juventud. Sí, sí, además, como me contás vos, con muchas actividades que son variadas, desde lo deportivo, desde lo musical, desde el cine, hubo distintas cosas. Y además esto se coronó ayer con el cierre, donde también participó el intendente. Sí, ayer tuvimos el agrado de tener a Luciano, que siempre nos acompaña. La verdad que cada propuesta y cada iniciativa que llevamos adelante de la Dirección de Juventud siempre tiene un sí como respuesta, y acompañar, ¿no?, al compromiso ese que tiene con las juventudes, de acompañar en cada demanda que tienen. Ayer se apareció en el Prado, en una recorrida que hizo el día domingo. Y pudo hacer entrega de alguno de los premios, ¿no? Y agradecerle a Luciano y a todo el equipo de gestión del municipio, a los trabajadores. La verdad que, bueno, recién te vi hablando con José Luis Carlucci ahí, que también estuvieron, 48 horas sin dormir. La verdad que un trabajo impecable el que se está realizando, y esperemos que tenga fruto y que la gente y los vecinos y las vecinas puedan tener todo la Santa Rosa que queremos todos, ¿no? En ese camino estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos, Felipe.